Cuarta semana de campaña. Amén. ¿Cuántos han venido ya los cuatro domingos sin parar? Levante la mano, muévala así, bátala así, hágamela ver. Eso. Gloria a Dios por ustedes. Espero que haya ido al grupo y esté ayudando, esté allí asistiendo al grupo y escuchando la palabra que allí le están dando. Recuerde que también estamos diciendo que queremos trabajar por llevar invitados a la campaña, al grupo o aquí a la iglesia durante la campaña. ¿Cuántos lo han hecho? A ver, ayúdenme, levanten la mano. ¿Cuántos ya llevaron invitados aquí a la iglesia, a la campaña? Muy bien, gracias. Dios les bendiga mucho por ello, por predicar, por invitar a otros a conocer a Jesús. Tenemos la situación de los... ¿Qué más se me... qué? Los devocionales por el Facebook. ¿Cuántos han visto los devocionales? A ver, levante la mano así, levante la bata así, eso. Póngale un me gusta ahí para que yo sepa que usted lo leyó, sí. Que usted vio la reflexión y vio y estuvo, sí estuvo orando en las noches, estamos orando a las 9 de la noche ahí en el Facebook. Ese es el otro hábito de la campaña. Y por último tenemos los versos para memorizar, ¿cierto? ¿Cuántos los han memorizado? Yo me los he memorizado a mi edad, imagínense. Ya me los memoricé. Pero fornicación e inmundicia y toda avaricia. Fornicación y toda avaricia. Fornicación y toda inmundicia y avaricia. Inmundicia y avaricia. ¡Stop! No se nombre, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Amén. El vientre para las viandas para el vientre. Pero a ambos destruirá el Señor. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. ¿Cómo me ve ahí? El otro. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Pero el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Amén. El de esta semana, para que lo anote ahí, ya de una vez. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pero la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Hasta ahí. Yo me lo estoy memorizando hasta el 5, pero bueno, hasta ahí tengo ahorita. 4:3. Vamos a hablar hoy de la mente, los pensamientos. Dijimos, pero primero, mire, aquí tengo este dado. Aquí tengo el dado. Un dado. Vamos a ver para qué sirve el dado ahorita. El dado ahí. Eso. Hermanos, dijimos que la santidad sexual tiene que ver con el cuerpo, con la mente, amén, con las emociones y con el área espiritual. En esas cuatro cosas tiene que ver nuestra santidad sexual. Hemos estado hablando del cuerpo, sobre todo de nuestros sentidos, porque hemos dicho que los sentidos son las vías a través de los cuales nos entra información y esa información se convierte en pensamientos. Así que si no empezamos santificando nuestros sentidos, muy difícil que nuestra mente sea santificada también. Amén. La mayoría de, y lo que uno ve y lo que uno oye llega a su mente y conforma toda una mentalidad, una cosmovisión acerca de todos los aspectos de la vida. Pero principalmente durante esta campaña, hablando del tema de la campaña de la sexualidad. Como la mayoría de personas que vienen a nuestras iglesias, son poco estudiantes de la Biblia, son poco aplicados a las disciplinas espirituales, a escuchar alabanzas, a estar memorizando la palabra de Dios y esto. Entonces no tiene una cosmovisión bíblica, una mentalidad bíblica de la sexualidad, sino que manejan más bien una mentalidad terrenal, animal, diabólica, que le ha alimentado las redes sociales, la televisión, la música que escuchan, las conversaciones en las que se involucran, las cosas que leen. ¿Ah? Y esto es un problema, porque los pensamientos se convierten en acciones. Mire el aviso que tengo ahí. Las acciones se convierten en hábitos. El hábito forma el carácter de las personas y el carácter va a determinar el destino de una persona y de su familia. ¿Está conmigo? Así que es muy importante aprender a santificar nuestra mente. Y esta va a ser una conferencia en dos. El próximo domingo, con el favor de Dios, haremos la otra. Pero en esta quiero dedicarme, fue a lo que el Señor me guió, a algunos pensamientos que el diablo o usted mismo, o tal vez ambos en equipo ahí, han logrado implementar en su mente durante este tiempo de campaña. Cosas que el diablo le puede estar diciendo para sembrar cierta mentalidad en usted, para que usted esté más expuesto a la tentación sexual, al adulterio, a la fornicación, a la masturbación, a la pornografía, al homosexualismo. Muchas cosas que el enemigo puede estar diciéndole. Entonces quiero comenzar diciendo que tal vez el enemigo le está diciendo a usted que es fanatismo, que es legalismo. Algo así como que, a ver, muchacho, muchachón, a ver, pon cuidado aquí. Ese señor que predica eso que usted ha estado escuchando es puro legalismo, es muy extremo, eso es fanático ya. ¿Cómo así que Dios dice que la única gratificación sexual que puedo tener la debo hallar en mi cónyuge? Que el único placer sexual que debo tener es el que proviene de mi cónyuge. Eso está muy raro y eso está muy difícil de cumplir, ¿no? Es fanatismo, dicen. Y ahora, a mí no me extraña si el diablo o usted han implementado, han sembrado ese pensamiento en su cabeza, porque es muy normal que hoy día, en el estado espiritual del cristianismo, o de lo que se podría llamar cristianismo, está el hecho de que cuando uno habla de santidad a las personas, ellos lo tachan de fariseo, religioso, legalista, etcétera, etcétera, etcétera. Amén, hermano. De anticuado, de extremista, de viejo. El otro día vino una señora y me dijo, oh, pastor, ya donde nos mudamos, ya conseguimos una iglesia. El pastor es viejito y predica como usted, me dijo. O sea, ¿qué me habrá querido decir, cierto? Entonces yo le dije, ah, sí, ¿cómo así? Entonces como que cayó en cuenta y ya trató de arreglarla, pero ya la había embarrado, ya dije. Ya había dicho lo que era. No me importa lo que la gente diga, ¿cierto? Pero suelen tildarlo a uno de esa manera. No hay problema. No hay ningún problema con eso. Pero usted debería saber lo que es el fanatismo en realidad. El fanatismo es hacer cosas sin razones valederas, sin argumentos reales y buenos de por qué se hacen. El fanático es aquel que se deja llevar por la pasión, por el fragor, por el bulto, por el grupo, por la presión de otros. Ese es el fanático. Haga cuenta usted, los muchachos de las barras bravas, ¿no? Ellos se hacen matar por el trapo, dicen, por la bandera o por la camiseta. Y cuando usted va a preguntar las razones, no hay razones reales en realidad en eso. Lo único es seguir el bulto, seguir el grupo. Lo único es la pasión, la emoción que le genera un equipo, pertenecer a una tribu, alguna de esas cosas así. Eso es fanatismo. Pero mientras a usted le den razones y usted en su análisis pueda considerar que esas razones que le dan son verdaderas, son reales, de ninguna manera eso es fanatismo. Amén. Y yo le he dado a usted razones. Me la he pasado 4 domingos dándole razones. Le he hablado, por ejemplo, de razones físicas y le he hablado del peligro que constituye una vida sexual mal manejada. En cuanto a enfermedades de transmisión sexual, en cuanto al aborto, le he dado razones emocionales y le he hablado del peligro, de lo triste que es el dolor de un corazón roto. Hasta por ahí en Facebook puse una frase que dice: no hay condón que proteja contra el dolor de un corazón fracturado, de un corazón roto. Ah, eso es otra buena razón. Le he dado razones espirituales y le he dicho que masturbarse o ver pornografía o tener los ojos llenos de lujuria rompe mi relación con el Señor, rompe mi comunión con Dios. Sigo siendo hijo, pero rompe mi comunión con Dios, y hasta podría llevarnos a la condenación eterna. Y así lo he llenado de razones, de modo que usted no puede pensar de ninguna manera que esto es fanatismo, legalismo o extremismo. Esto es la palabra de Dios. Primera a Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Vamos a leer lo que dice. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es lo que Dios quiere, el deseo de Dios, la voluntad de Dios es que usted sea santo. Y luego dice ahí, que os apartéis de fornicación. Y lo dice, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Qué ese montón de cosas que dice ahí? Dios quiere que te santifiques. Apártate de la fornicación. Sé tener tu propia esposa en santidad y honor, no como los que no conocen a Dios, que viven guiados por la pasión de su concupiscencia, por sus malos deseos, por su pecado, dice ahí. Esto no es fanatismo. Esto no es legalismo. Esto no es extremismo. Esto es la palabra de Dios. Es Dios mostrándole a usted cómo tener un hogar feliz. Y cómo ser usted más feliz. Y cómo usted tener una vida y vida en abundancia. Estoy siendo claro, hermano. Amén. Entonces, el diablo o usted, o una mezcla entre los dos, el diablo le siembra y usted consiente, o su propio pecado le está poniendo estas cosas, le está diciendo, no le pongas cuidado. Eso es fanatismo, es gente fanática. Ese señor es un fanático, un loco ahí diciendo cosas extrañas. Y el diablo quiere que usted piense así. Y si usted se está autoengañando y está pensando así, quiero decirle una cosa, ese pensamiento solo lo está exponiendo a caer y a fallar en su área sexual. Amén. No es legalismo, es lo que la escritura dice. Luego, en segundo lugar, otro pensamiento que puede estar viniendo a su mente después de oír lo que ha estado escuchando es que es inofensivo. Y el pensamiento va más o menos así: no es verdad que llevar una vida sexual desordenada haga tanto daño. No es verdad eso. He visto otros vivir así y nada les ha ocurrido. Todo eso que me dice, nunca me ocurrirá a mí ni a mi familia. Así puede estar pensando usted. Está diciendo, el pastor lo que quiere es asustarlo. El pastor lo que quiere es que usted coja miedo para que se aparte así a través del miedo. No, y eso es muy bajo porque uno usar el miedo para que la gente cambie, pues eso no funciona. Y ven, el diablo. O usted mismo. Están ahí cavilando esas cosas. No es tan malo tampoco. O puede usted estar diciendo, al fin y al cabo, pues yo he vivido en fornicación cuántos años y qué me ha pasado. O usted puede estar diciendo, ah, yo conocí a fulano, a mengano. Puede estar pensando todas ese tipo de cosas. Pero si usted piensa así, es porque o es ciego o porque desconoce todos los hechos. No es inofensivo esto. No es inofensivo esto. Esto estriba un gran problema. Si usted cree que es inofensivo, pregúntese si todavía no le ha pasado nada a usted sobre lo que le ha pasado a otros que usted sí conoce y experiencias cercanas que usted sí tenga. Pregúntese por la niña que a los 17 años quedó embarazada y cómo es que una niña críe otro niño. Pregúntese por aquel varón que ahora está enfermo de sífilis. Pregúntese usted por la cantidad de abortos al minuto que hay hoy día. Y dígame si llevar una vida sexual desordenada es inofensivo. Pregúntese por el dolor de un corazón roto, el dolor en el corazón de unos niños cuando sus padres se divorcian. Pregúntese usted todas esas cosas y mire a ver si es verdad que una vida sexual mal manejada es inofensiva. Yo tengo un amigo básicamente de la infancia. Desde la juventud, digamos. Y éramos muy unidos. Yo lo quería mucho a él. Ahora nos hemos alejado. Pero él, cuando se enteró que habíamos fundado la iglesia, eso dijo, no, yo voy para allá, porque era mi amigo. Y entonces vino. Y él, tenía temporadas, entonces a veces se consagraba, eso ayunaba, oraba, y él se decía ayunar, y eso ayunaba harto y todo, y amaba la palabra y todo, pero le llegaba un momento, no sé qué pasaba, y empezaba a descarriarse, y él tenía esposa y tenía dos hijos, y él vendía, era vendedor ambulante en la calle, y empezaba a descarriarse, pero seguía viniendo a la iglesia, venía los domingos, y yo me daba cuenta cuando él, y yo lo cogía afuera y le decía, cuando fulano, ¿cuándo te vas a consagrar al Señor? ¿Qué es lo que estás haciendo, hermano? Conságrate al Señor. Y él hacía esto, no se me olvida, hacía esto, hacía así, así como si fuera una travesura lo que él estuviera haciendo. Pues yo, un niño travieso, como que yo soy un niño, estoy haciendo travesuras, nada me va a pasar, tranquilo, nada me va a ocurrir. Y así se la pasó, siéndole infiel a la esposa y respetando a sus hijos. Un día, de la noche a la mañana, cuando menos pensó, un dolor en la espalda. Luego, no podía caminar. Exámenes, droga, inyecciones, nada le hacía. Para Samaritana fue a dar. Exámenes, una cosa, la otra. Señor, usted ha adquirido SIDA. La bacteria le entró porque tenía el síndrome de inmunodeficiencia. Una bacteria en la columna lo deja casi paralítico. El día él camina así. Y eso le pasó ahora unos 10 años. Él tenía como 30 años, 28 años, en la flor de la juventud. Dígame si esto es inofensivo. Lo que pasa es que usted dice, no, a mí eso nunca me va a pasar, hasta que le pase. A mis hijos, a mi familia, esto nunca le va a pasar, hasta que le pase, hermano. ¿Está comprendiendo el peligro de esto? El que camina en inmoralidad sexual está pisando sobre podrido, y cada vez que pisa y pisa, se va hundiendo más y más, y se expone más a caer al abismo. Mire Proverbios capítulo 6, lo que tiene que decirnos sobre la inmoralidad sexual. Proverbios, el capítulo 6, versículo 27 al 35. Vamos a leer 6:27 al 35. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? ¿Sabe? Esta es la versión de la abuela, dice. Sí. El que juega con fuego se quema. Discutiblemente. Eso es lo mismo que está diciendo aquí la escritura. Cree que va a jugar con fuego y no se va a quemar. No es inofensivo. No es inofensivo. Luego dice allí, así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tiene en poco el ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará. Y su afrenta nunca será borrada. Figúrese. Está hablando de consecuencias. Las consecuencias está: si eres adúltero, no quedarás en impunidad. Si eres adúltero, se corromperá tu alma, se llenará tu vida de heridas, de vergüenza, y tu afrenta nunca será borrada. Consecuencias, hermano. Así que si el diablo le estaba engañando y diciéndole, hágale que tranquilo, igual ya lo lleva haciendo varios años. El enemigo lo está engañando. Como Sansón, ¿se acuerda Sansón en las rodillas de Dalila? Una vez y otra vez y jugando, y la última vez dice que se levantó creyendo que esta vez también se libraría, y así están muchos al borde, creyendo que esta vez también se van a librar. Fíjense, el dado Tengo un dado aquí, hermanos. Tengo un dado. ¿Quién quiere jugar conmigo? ¿Alguien quiere jugar conmigo? No le puedo hacer nada, tranquilos. Ya todos me tienen miedo. Si algo me toca el dedo, pero algún voluntario que juegue al dado conmigo. Bueno, muy bien. Una valiente aquí, vamos a jugar al dado. Así sucede con el pecado sexual. Escoja un número. 5. Vamos a ver cómo le va con el 5. Digamos 4. Se libró. Y ahí es cuando la persona dice, ¿sí ve? La hice y nada pasó. La hice y la puedo volver a hacer. Y entonces usted otra vez, ¿cómo es? 5, digo, ¿no? 5, ¿cierto? Usted sí estuvo de malas. Los de los otros cultos fueron como 10 tiradas para que le saliera el 5. Ahí, nada. Pero así pasa también. Algunos la hacen, nada les pasa, no les sale el 5, Pero una cosa es cierta, en algún momento le saldrá el 5. Y otros como ella, pobre tú, hacen así y de una vez quedan embarazadas. Hacen así y de una vez, de la primera vez, viene el SIDA. Hacen así y de una vez, lo descubre el esposo, la descubre el esposo, se separan, se termina el hogar con una sola. Así funciona. Así que nunca en su vida vuelva a creer que es inofensivo. Gracias. Pero otro pensamiento que puede estar viniendo a nosotros es inmadurez, dice. Entonces, esto es algo así como que el diablo diciendo, pastor, el diablo, usted mismo, ¿no? O la mezcla de los dos. Diciéndole ahí, bueno, es verdad, pastor, lo que tú dices, hay que cuidarse, eso es grave, pero eso no es para mí, porque yo tengo mucha madurez, ¿ya? Eso es para los jóvenes, eso es para los que recién llegan a la iglesia, eso es para los inmaduros. Yo tengo mucha madurez. Y yo les digo una cosa, jamás hablar con tal jactancia podrá ser bueno, hermano. Jamás hablar con tal orgullo y considerar tal orgullo en nuestra vida puede ser bueno. Porque cuando empezamos a decir, eso a mí no me pasará, cuando empezamos a decir, es que yo sé mucho, es que yo ayuno y por eso estoy como que pues en las nubes, ahí es cuando bajamos la guardia y estamos más expuestos a que los golpes nos lleguen. ¿Usted sabe cuántos pastores han caído en estas cosas? ¿Sabe? ¿Cuántos pastores se volaron con la secretaria? Por eso aquí es hombre el secretario. Bien macho. Y los dos somos bien machos, meros, hermano. Aquí es todero. Aquí no es secretario, sino el todero. Y el otro tampoco, y además bien feos, los dos. Bien machos y bien feos. Entonces, ¿sabe cuántos pastores se volaron con? ¿Sabe cuántos pastores dejaron embarazada alguna señora o niña de la iglesia? Pastores. ¿Sabe cuántos pastores son acusados de manosear niñas? Niñas. ¿Sabe cuántos? ¿Saben qué problema es esto? Y si un pastor le pasa eso, imagínese cómo podemos estar nosotros. Un hombre con un llamado. Un hombre que sabe que encima tiene la responsabilidad de 100, 200, 500 o 1000 personas que sea, que Dios le haya puesto allá donde está. Un hombre que se supone lee la Biblia, estudia, tiene temor de Dios en su corazón y cae. Y si a él le pasa eso, imagínese cómo estaremos nosotros. Dígame si no tenemos que andar con cuidado todos los días de nuestra vida. Dígame. Esto de que, y como soy líder de la iglesia, eso de memorizar, eso es para los otros. Eso no es para mí, porque yo soy líder. Y eso de hacer ese devocional y que vamos a orar todos los días por estas cosas, eso es para los demás. Eso es para los nuevitos de la iglesia. Eso es para los hermanos que están ahí. Pero eso para mí no es, porque yo ya tengo mi nivel espiritual. Yo ya tengo mi experiencia, mi cancha en esto. Eso a mí no me toca, eso conmigo no es. Eso de congregarme, y eso no es conmigo. No, hermano. Un error. Usted está diciendo ahí, ah, es que ya sos para los chinos. Yo ya no, pastor, yo a estas horas de la vida, yo ya qué. ¿Quiere que le cuente otra historia? Aquí hace años asistió un señor tristemente célebre. El señor tenía unos 65 años, figúrese. Y el señor andaba cojito el señor. Era como un abuelito, usted lo ve, era una ternura. Y el señor tenía licenciatura en teología, figúrese. No la tenía ni yo en esa época. Y él tenía licenciatura en teología ahí. Y era como un abuelito, y todos lo queríamos como un abuelito. Y una parejita aquí de la iglesia, una pareja de mediana edad, 40 años, 30 y tantos de años, lo dejaron involucrar en su casa porque él era un abuelito. Pues ¿sabe qué hizo el abuelito? Se sacó a la mujer de la casa. El abuelito. Y el abuelito todavía sigue con la mujer. Hará unos 8, 7, bueno, no sé, eso pasó hace muchos años. El abuelito. 65 años más o menos. Dígame usted, si alguien aquí puede argumentar, es que yo soy muy maduro. Sí, es que yo tengo un nivel espiritual ya, yo no. ¿Quiere que le hable de mí? Sí, tengo que estar cuidando mis ojos todos los días. Tengo que estar pendiente de lo que escucho. Tengo que cuidar las fantasías que quieren penetrar mi mente a veces. Tengo que estar cuidándome. 1 Corintios, capítulo 10. Versículo 12. 1 Corintios, capítulo 10. Versículo 12. Mire lo que dice ahí. Dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. El énfasis en ese versículo está en una palabra y es el que piensa. El que cree. No está hablando aquí de alguien que está autoengañado. Él cree. Él piensa. Y si crees y piensas así, estás al borde de caer. Porque ahí no dice el que está firme, mire que no caiga. Sino dice el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces no es inmadurez. Aquí todos nos metemos en esta bolsa. Yo me meto en esa bolsa. Yo soy el que tengo que estar memorizando los versículos. Soy el que tengo que estar ahí en el devocional, pidiéndole a Dios por mi alma, por mi hogar, por mis hijos, pidiéndole a Dios por mi vida. Que me guarde, que no llegue el día donde alguien me acuse adúltero. O de andar detrás de las niñas de la iglesia. Pero si un día me creo el superior aquí, yo, tal vez ese día caiga en esas cosas. No hay inmadurez. Todos estamos en esta bolsa. Todos. Entonces, a algunos el diablo les dice: eso es legalismo. Ese viejo que está allá predicando, ese parece un cucho, le quiere quitar la flor de la vida a usted. No le haga caso. O tal vez usted pensó: no, tampoco exageres, pastor. Eso de fornicar y de ver pornografía y de masturbarme, eso tampoco es tan grave como, ay, no, tampoco. O usted está diciendo: esto no es para mí, esto es para otros, porque yo soy maduro, yo tengo mi nivel. Yo ya tengo mi nivel espiritual aquí. Que se cuiden otros, yo no. Que memoricen otros, yo no. Y por último, están los que el enemigo puede estar diciéndoles: es imposible. Y esas son las personas que dicen, ellos han estado viniendo y ellos dicen: tiene razón, hay que hacer pacto con los ojos, hay que hacer pacto con los oídos. Y usted me dice, y usted piensa, usted dice: pastor, de verdad yo salí ese domingo de aquí con la convicción de que iba a cuidar lo que yo iba a ver. de que no me iba a permitir mirar mujeres con lujuria en la calle, que no me iba a permitir ver novelas allí con contenido sexual, con valores bajos de adulterio e infidelidad. De verdad, yo hace 8 días salí de aquí, pastor, dispuesto a cuidar lo que mis oídos escucharan, a no tener conversaciones de sexo con mi sexo opuesto, ni nada de esas cosas. Pero así salí yo. ¿Y usted qué cree, pastor? Al martes, ahí venía el escote andando y yo me quedé embelesado mirando esas caderas, esas piernas, esos senos de esa mujer. Me quedé mirándola. Y enseguida sentí culpa. Y enseguida pensé, esto es imposible. Yo soy hombre y los hombres somos así. Puede que usted esté pensando así. Puede que usted esté luchando ahorita. Y hay un pensamiento ahí diciéndole, no se puede, no intentes eso, no se puede hacer eso. Y yo le quiero decir una cosa, es mentira, sí se puede. Sí es posible. Mire el versículo que sigue ahí, después del versículo que acabamos de leer, el 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y lo dice, pero Dios es fiel, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir. Dios es fiel, y porque Dios es fiel, usted puede. Usted está ahí sentado diciendo, no, yo no puedo. Pero Dios dice, sí puede. Si está ahí, es porque puede. Si está ahí, es porque yo lo he formado. Si está ahí, es porque yo le he dado las herramientas, las habilidades, los talentos y todo lo que usted necesita para enfrentar la tentación sexual y ser librado de ella. ¿Cómo la ve, vecino? El resto es excusas. Si usted es un hijo, Dios es fiel. Y como Dios es fiel, no le dará una prueba que usted no pueda soportar. Y sigue diciendo el versículo, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. No solo que no lo mete en un problema que usted no pueda solucionar, que usted no pueda salir de él, sino que además de eso le abre las puertas para que usted vea las salidas, las soluciones, y usted pueda correr por esa puerta. ¿Se puede o no se puede? Claro que se puede. Y el diablo es el que le dice, vas a morir siendo adúltero. Vas a morir pegada a ese hombre con el que fornicas, porque tú no puedes dejarlo. Y entonces la persona empieza a decir, de eso vamos a hablar más adelante, las emociones. Empieza, yo no puedo dejarlo, me muero. Si lo dejo, me muero. Empiezan a hiperventilar y todo después. Yo estoy condenada a vivir con este tipo aquí, que fornica y que me ha hecho y me ha deshecho. Hiperventilando y todo así. Es el enemigo. Pues Dios le dice, si está ahí, usted puede, porque yo soy fiel. Porque yo soy fiel. Las fantasías que vienen a veces. Porque es más fácil controlar los ojos y los oídos que la mente. Porque la mente se crea sus propios pensamientos. La mente tiene sus recuerdos. Y entonces usted recuerda a mi primera vez. Yo recuerdo mi primera vez. Y no me puedo sacar eso. Y es más, usted recuerda y siente cositas todavía por allá de su primera vez. Y entonces usted dice, yo no puedo. Mire, yo de verdad estoy tratando. Yo no puedo. Y Dios dice, yo soy fiel. Yo soy fiel. Y yo no te metería en una situación que yo supiera que tú no puedes enfrentar. Si estás ahí es porque tú puedes enfrentarlo. Y te estoy dando las salidas, míralas. Estas son. Corre por esas puertas. Pero el diablo viene y le dice otra vez, y dice, no puede, usted es hombre, así son todos los hombres, así va a morir. Y le dice a usted, sí, muérase con ese tipo. Porque no ve que usted no puede. ¿Qué será? Yo siento que me arrancan algo el alma. Si yo lo dejo, ¿qué será de mi vida? ¿Qué? ¿No va a quedar soltera? De eso vamos a hablar más adelante. Ahí le estoy dando un adelanto de lo que va a pasar dentro de 8 días. Pero no solo eso, fíjese. La segunda carta a Timoteo, para que usted vea que sí puede, que sí se puede, que no tiene que morir esclavo. Pastor, usted habló de la pornografía y yo pongo ese internet y me pongo a mí, ahí quedo embelesado mirando esa pornografía. Y apenas usted dijo eso, yo dije no más pornografía, pero ya esta semana otra vez miré pornografía. No puedo, pastor, no puedo. Mire lo que dice aquí, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, 2 Timoteo 1:7, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dígame si puede o no puede. Si usted es hijo de Dios, Él le ha dado poder, dominio propio. Así que si usted no es cristiano y quiere salir de alguna esclavitud sexual que tenga, lo primero que tiene que hacer es hacerse cristiano. Y en el momento que usted se haga cristiano, en ese mismo instante, Dios le va a dar templanza, dominio propio, y usted va a poder. Usted no tiene que vivir esclavo de nada en esta vida. Ni del cigarrillo, ni del alcohol, ni de las drogas, ni del sexo, ni de nada. Porque a los hijos de Dios Él les da templanza, les da dominio propio. Pueden salir de las cosas. No que usted nunca más vaya a caer, pues claro que vamos a tener resbalones toda la vida, pero ya no ser un esclavo, y eso es una gran diferencia. Una gran diferencia. ¿Quiere que le diga una cosa? Pocas veces yo he visto, aunque lo he visto, que Dios le quita el vicio a una persona así. Así. No. Mira, y la persona dice, nunca más volví a fumar droga, nunca más yo volví a tomar, nunca más yo me alejé de tal y tal cosa de una vez. Sí, Dios mío, qué obra. Pero ¿sabe qué? Más son los que yo he ido diciendo, estoy luchando con esto, pastor. Estoy luchando con el cigarrillo, estoy luchando con las drogas. Yo quiero salir de eso, estoy luchando con esto. Y seguramente con el sexo no es diferente. Cuando usted quiere salir de algo, lo normal o lo más habitual es que usted cae, tropieza. ¿Y sabe qué hace? Se para, se sacude, sigue adelante. ¿Qué? ¿Volvió a ver mujeres con lujuria? Levántese, sacúdase y camine. ¿Que volvió a ver pornografía? Hágale, tomó la decisión ya. Entonces, levántese, sacúdase y siga adelante. Que volvió a masturbarse, levántese, sacúdase y siga adelante. Y así todas las veces que sea necesario en la vida. Que usted sale de eso porque sale. Colabórele a la hermana, colabórele, que ella quiere alabar al Señor. Colabórele a la hermana, quiere alabar al Señor. Así es que se gana, hermano. Así es que se vencen las ataduras, las adicciones. Está esperando un milagro así. Dios lo puede hacer. Pero la mayoría de veces no sucede así. La mayoría de veces tenemos que luchar con esas cosas. ¿Me hago entender? Entonces, cualquiera de estas cosas u otras le puede estar diciendo el enemigo, o usted puede estar argumentándose después de escuchar lo que escucha. No importa lo que usted esté pensando. Dios me dio estas cuatro a mí. Usted puede estar pensando otras cosas. No importa lo que esté pensando. Lo que tiene que saber es esto. Esa manera de pensar, esa forma de pensar, lo expone a la caída sexual. Lo expone a la tentación sexual. Y usted tiene que saber eso. Dice el legalismo, usted se está exponiendo a caer. Dice es inofensivo, no está comprendiendo la gravedad de esto, usted está exponiéndose a caer. Dice eso es para otros, no para mí, yo tengo mi nivel, yo soy muy maduro. Usted se está exponiendo a caer. Usted dice, es imposible, estoy intentándolo, eso es muy difícil. Se está exponiendo a convertirse en un esclavo para siempre de una sexualidad mal llevada. De un esclavo de las mujeres y del sexo que ellas dan, de los hombres y del sexo que ellos pueden dar. se está usted exponiendo a convertirse en un esclavo para toda su vida de la masturbación. Y si cree que el matrimonio le quitará la masturbación, se está equivocando. Se está usted exponiendo a ser un adicto a la pornografía, a la que después seguramente llevará a su cónyuge también. Y así a cada cosa. Pero esos pensamientos hay que hacerlos cautivos con la palabra de Dios y traerlos a la obediencia a Cristo Jesús. Y así es como se vence. Y así es como se gana. Amén. Esté de pie, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios.